se cortan todas las distancias. Y de a poco se corta la corriente. Y de a poco la brisa va ocupando tu lugar. Se funde en esta eterna noche y todo queda sumergido en esta eterna noche y te calma la.